Hola, muy buenas tardes. Hoy, día 14 del mes de octubre del año 2021 de nuestra era cristiana, aquí, en vuestro programa, El Buñuel en la Onda, en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada y, si lo preferís, para el mundo en streaming en la página de Radio Topo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues tenemos unos invitados de categoría. Tenemos concretamente a Esther, del colectivo 8M. Tenemos también a Pablo, que realiza una actividad de Aikido en el Buñuel. Yo os daré unas pinceladas de ecologismo, porque últimamente ando por estas tierras de Dios, entendiendo un poquito las barbaridades que se están cometiendo y de las que parecemos, como ciudadanos, no darnos cuenta. Y también me gustaría hablar, como no, de las cositas del Buñuel. En fin, de momento os hemos puesto una música, os ha puesto Pepe, que está aquí a los mandos, porque hoy Julián no ha podido estar y de hecho hemos elegido esta música de Chopin un poco en su honor, sin tratar de llegar a los niveles que él tiene con respecto a la música que os tiene acostumbrados. En fin, os vamos a poner ahora una música que ha elegido Esther y seguidamente iniciaremos el programa con Colectivo 8M. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que Bueno, pues aquí de nuevo con nuestra compañera Esther de el colectivo 8M. Ahora me corregirá porque he dado un dato erróneo. Y también, lógicamente, Pablo de Aikido, que puedes intervenir en cualquier momento. Pablo, esta mesa es abierta. Y tú también, Pepe, si quieres, intervienes. Bueno, pues aquí estamos. Yo te haría una pregunta, la pregunta de rigor, que es... que es el 8M, supongo que todo el mundo lo sabe, pero si hay algún despistado como pueda ser yo, pues te agradezco, Esther, que nos comentes qué es 8M, de dónde viene, cómo nace o si puedes decirnos algo más y ya entraremos luego en debate. Muy bien. Bueno, lo primero quería agradecer de parte del 8M, luego ya cuento lo que me preguntas, pero agradecer al programa de Radio del Buñuel la invitación y bueno, pues lo primero de todo, reivindicar el espacio del Buñuel, ¿no? Un espacio que lleva más de 10 años como laboratorio y como experiencia de participación y de democracia directa en nuestra ciudad, que tiene un valor tremendo, que es la casa de todas y de todos y de todes y que ha albergado multitud de actividades interesantes y las sigue albergando, ¿no? Entonces, bueno, de parte del 8M, primero el agradecimiento y que el Buñuel se queda, ¿no? Eso para empezar. Bien, voy a hacer un inciso al respecto, porque no quería entrar en temas del Buñuel hasta que hablásemos del Buñuel, pero ya que lo has mencionado, Esther, así es. Estamos en un momento en el que nuestro ayuntamiento cambió de signo o de color, y a partir de ese cambio, pues hemos tenido diferentes problemas. Entre ellos, pues bueno, se recurrió un acuerdo que hubo con el anterior ayuntamiento en el que se cedía un edificio, que es, como todos sabéis, donde está albergada la sede del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y como tú muy bien has dicho, Esther, esto es mucho más que un experimento, o sea, esto es democracia real. Democracia real. Aquí las personas son y forman parte de absolutamente del todo lo que representa el Buñuel. Y ahora mismo necesitamos del apoyo de esta ciudadanía para que los colores políticos, y digo los colores políticos para no señalar a nadie, tratan de eliminar cualquier tipo de desarrollo democrático real. Cada cual que piense lo que quiera. Os necesitamos, ciudadanía. Necesitamos que el Buñuel perviva, que el Buñuel funcione. Va a funcionar igual. Si no es en este centro, funcionará en la calle, y si no es en la calle, funcionará en vuestras casas. No os quepa ninguna duda. Esto es nuestro y para nosotros. Para toda la ciudadanía, para toda, incluido el señor alcalde, que también ha estado en una de nuestras asambleas, ya no volvió. No sé si es que no le gustó o tiene mucho trabajo, probablemente. Bueno, pues si no te importa, Esther, entramos en materia. ¿Me puedes hablar de 8M? Sí, bueno, 8M, más que un colectivo, es un movimiento. 8M, que se refiere a 8 de marzo, que como sabéis es el Día Internacional de las Mujeres. Y Pepe se ha confundido diciendo 8 de mayo, pero bueno. No, he sido yo, soy Antonio. Perdón, el que se ha confundido. Antonio, perdón, me confundo yo. Bueno, pues bien. Es 8 de marzo y forma parte, el 8M forma parte del movimiento feminista de la ciudad, ¿no? Nuestra próxima asamblea es este domingo, 17, a las 6 de la tarde, en el Buñuel. Y estáis todas invitadas, son asambleas abiertas, y estáis todas invitadas a seguir construyendo el movimiento feminista de Zaragoza. Un poco de dónde viene el 8M, empieza además reuniéndose en el Buñuel. Te estás refiriendo, lógicamente, a 8M Zaragoza o 8M Aragón, no sé. Sí, sí. Vale, porque 8M como tal, tengo que recordar que se inicia en 1977 a raíz de la Convención de Naciones Unidas, y esto viene de lejos. Bueno, sí, la historia del movimiento feminista es larga desde ahí y mucho más, ¿no? Pero bueno, este movimiento que conocemos en Zaragoza como 8M, que existe en todo el Estado español, empieza reuniéndose en el Buñuel, tanto a nivel aragonés como a nivel estatal, que tuvimos el primer encuentro estatal del 8M. Si no recuerdo mal, a finales de 2018 o a finales de 2017, principios de 2018, estoy un poco ahí cambiada entre el 17, 18, 19, y con el objetivo de preparar huelga feminista para el 8 de marzo. Entonces, en la preparación de esas huelgas feministas de los últimos años es que se van agregando un montón de mujeres, muchas mujeres jóvenes, pero también se rompe la brecha generacional, mujeres de todas las edades, mujeres que no habían estado organizadas previamente y bueno, y dan lugar a la potencia y a la pluralidad del feminismo que hemos visto en las calles en los últimos años. Perfecto. Ya sabemos un poquito, digamos, de qué estamos hablando. Cuéntanos cuáles han sido vuestras últimas, sí, digamos, o más recientes acciones, sí, y qué es lo que tenéis previsto. Eso es lo que quería contar un poco, la última acción que habíamos hecho en la calle, que fue el pasado 28 de septiembre. El 28 de septiembre es el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos y hicimos, el Movimiento Feminista de Zaragoza convocó una concentración, una acción en la calle. Aunque los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con bastantes cosas, tienen que ver con bastantes cuestiones de la sexualidad y de la salud, tienen que ver con la educación sexual, tienen que ver con la salud en el parto, tienen que ver con el derecho al aborto. En este caso, este año, la reivindicación central se centró en el aborto y, en concreto, en el aborto en la sanidad pública. Había una pancarta que decía: aborto en la pública ya, aborto en la sanidad pública ya. ¿Por qué? Porque hay derecho al aborto en el Estado español, pero lo que se ha hecho desde hay derecho al aborto y desde los años 80, pero bueno, la última ley es de 2010, y lo que se ha hecho ha sido, durante estos últimos 30, 40 años, ha sido derivar los abortos, que en teoría tiene que asumir la sanidad pública, derivarlos a clínicas privadas. La sanidad pública, los gobiernos autonómicos, en el caso de Aragón, la sanidad está derivada, está en manos del gobierno de Aragón. En vez de articular, como era su obligación, la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos, lo que ha hecho ha sido un poco quitarse el problema de encima por presiones por parte de la Iglesia, por presiones por parte de la derecha, por presiones de parte del estamento médico también, y derivar prácticamente el 100% de los abortos a la sanidad privada, ¿no? Gastando también un dinero que debería invertirse en la sanidad pública. Entonces, pero de alguna manera, lógicamente, los gastos de la sanidad, digamos, si la sanidad pública parece ser no está preparada, porque entonces no entendería una derivación a clínicas privadas, salvo en los casos concretos en los que nuestros dirigentes pues pretenden de alguna manera descapitalizar humanamente lo que es la sanidad pública y trasladarlo a lo que sería la privada. Yo entiendo, y evidentemente soy un profano en todo esto, y de hecho me considero feminista porque entiendo y respeto inmensamente a la mujer como tal, sin más, pero lógicamente no entiendo por qué, como tú bien apuntabas, ya ahora mismo, habiendo todos los digamos ámbitos legales para establecer unos parámetros y unas formas de hacer, no se hace dentro de lo que es la sanidad pública. ¿A qué crees tú que esto se debe? ¿Qué poderes, qué reticencias, qué ámbitos son los que están parando de alguna manera un desarrollo que debería ser el normal? Y como tú muy bien has dicho, entiendo que la sanidad privada siempre será más costosa que la sanidad pública. En este caso estamos hablando del derecho abortivo de toda mujer, y porque los hombres, afortunado o desafortunadamente, no tenemos la capacidad de engendrar y por tanto no tenemos la necesidad de ese servicio, que yo lo considero servicio. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es? Te he hecho varias preguntas todas sí. así seguidas, así que contéstame a la que tú quieras. Sí, y... no, pero que las has hecho muy claras, sí. Bueno, hay un eslogan feminista de hace muchos años, de hace 40 años por lo menos o más, que es: si los hombres parieran, el aborto sería un sacramento. Que en pocas palabras explica muy bien al menos una parte del problema, ¿no? Que es que las cuestiones, en este caso de salud, pero bueno, de otros muchos tipos que afectan exclusivamente a las mujeres, pues siempre quedan para después o en segundo o tercero o octavo lugar. Las razones las he apuntado antes un poco de pasada, ¿no? Desde luego tiene que ver con presión por parte de la Iglesia y por parte de la derecha, de la ultraderecha, ultracatólica, etcétera, etcétera, para que las interrupciones de embarazo no se realicen en la sanidad pública. Tiene que ver con esas presiones, pero tiene que ver también con una falta de valentía de los gobiernos, del PSOE, que es quien legisló y es también quien gobierna en Aragón y ha gobernado durante muchos años, de no poner en marcha todo lo necesario en los hospitales, que efectivamente se necesita infraestructura, se necesita formación, se necesita inversión, no es una cosa que se puede hacer así a lo loco, ¿no? De no poner en marcha todo lo necesario para que el aborto se realice en la sanidad pública en condiciones, ¿no? Porque muchas mujeres no queremos que todo eso que pagamos con nuestros impuestos y con el esfuerzo de todas y de todos vaya a parar a las clínicas privadas, ¿no? Que no cabe ninguna duda que hacen un buen trabajo y que realizan los abortos con total seguridad, pero que no se trata de eso. Se trata de que tenemos el derecho de interrumpir los embarazos que sean necesarios en la sanidad pública. Sí, entre otras cosas, porque, perdona, es que es vuestro derecho, es el derecho de la mujer, ¿vale? Y entiendo también, y aquí quiero, quizás entraríamos en un debate y no sé si a ti te apetece, creo que también en determinadas ocasiones y cuando estamos hablando de una pareja o de un matrimonio, pues también tiene una parte de responsabilidad aquí el hombre, por decirlo de alguna forma, por separar las dos cosas. No sé qué opinas a ese respecto. Sí, yo antes de hablar de los hombres quería apuntar algunas cosas que si no se me olvidarán. Perfecto, disculpa. Nada, que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Es un poco la excusa, con mayúsculas, que se puso con el tema de la no realización del aborto en la sanidad pública. Se decía que es que los médicos hacían objeción de conciencia, pero esto no es exactamente así. Ha habido médicos que han hecho objeción de conciencia, pero como en los últimos meses ha habido bastantes reportajes sobre este tema, ha salido en televisión y en prensa y va a salir más porque el Ministerio de Igualdad quiere reformar la actual ley de aborto. Y ha declarado que hacia final de año quiere empezar con esta reforma, ¿no? Entonces ha habido bastantes reportajes y habrá más y tal. Han hablado diferentes médicas y médicos de diferentes hospitales públicos del Estado, pues de Madrid, de Barcelona, de Burgos, etcétera, diciendo que no es cierto, que ellos no... Que a los médicos y médicas actuales en la sanidad nadie les pregunta si quieren o no quieren hacer objeción de conciencia. Que eso no se le pregunta hoy en día a nadie, sino que es como ya un algo establecido, un poco este hecho establecido ya desde los gobiernos para quitarse el tema de encima con ciertos hechos con las clínicas privadas desde hace muchos años. Entonces no se pregunta, ¿no? Claro, la objeción de conciencia es un derecho individual, es una acción individual, no, nunca puede ser una acción colectiva, ¿no? Un hospital no puede hacer objeción de conciencia y un gobierno, en este caso el gobierno de Aragón, no puede hacer objeción de conciencia, que es en realidad quien la está haciendo, ¿no? Sí, pero vamos, no de una manera directa, porque tampoco son ellos los que dicen nosotros somos los objetores de conciencia, no, dicen los médicos... a los que, por cierto, no les hemos preguntado, son objetores de conciencia. Coño, ya estamos en Arogenaro. Yo es que me meto mucho con los políticos porque me dan mucha grima. ¿Qué quieres que te diga? No entiendo por qué puñetas han de enmascarar las cosas y no ir directamente a los problemas y directamente a la raíz. ¿Por qué no se hace una mesa en la que se junten feministas, masculinistas, médicos, que son los implicados en ese problema. Es que no entiendo por qué no se hacen estas cosas. Pues esa es una de las... De las cuestiones que regularía la reforma de la ley, que se espera que ocurra, regularía el tema de la objeción de conciencia. Por ejemplo, la reciente ley de eutanasia regula la objeción de conciencia. Abre un registro para que se respete el derecho de los médicos y médicas que quieran hacer objeción de conciencia, y a la vez que se habilite y que se pongan los medios necesarios para que aquellos y aquellas que no hacen objeción de conciencia pues puedan llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Esta es una de las cosas que se prevé que se haga con el tema de la objeción de conciencia. Ajá. Bueno, pues yo te había hecho otra pregunta y era, más que una pregunta, era un sentimiento. Y era aquel que decía de que entiendo que en la decisión de un aborto, porque estamos hablando de este tema, básicamente, evidentemente la parte más gorda del león se la lleva la mujer, no cabe ninguna duda, porque es la que lleva en sí, ¿no? Esa carga que en principio lo es, porque si no, el embarazo llegaría a término y entonces no quieres tener un hijo y por tanto tienes ahora mismo un, como digo yo, un quiste que te está rebanando el cerebro. Aunque esto, pues bueno, tú me podrás contar más. Yo, como digo, soy hombre y por tanto tengo, como decías antes, no tengo todos los datos. Pero sí es cierto que me gustaría, en el caso de ser pareja de alguien, pues tener la posibilidad, lógicamente, de razonar, de hablar las cosas y de ponerlas sobre la mesa. Y aún así, con todo, siempre he dicho, la parte gorda de esto la lleva la mujer, no me cabe ninguna duda. ¿Qué opinas de lo que te estoy comentando? ¿Por qué, digamos, no se ve la figura masculina, digamos, al mismo nivel que la femenina en este caso, sino que parece ser que el hombre queda relegado a un plano prácticamente de segunda imagen? Sí, bueno, el derecho al aborto o a la interrupción del embarazo es un derecho de las mujeres. Es la mujer quien debe decidir si lleva a término su embarazo o no. Si bien es cierto, o sea, si también yo creo, como tú bien dices, que en las parejas bien avenidas, que en las familias bien avenidas, que cuando la gente se entiende, pues por supuesto hablando se entiende la gente, ¿no? Cuando hay entendimiento, bienestar, afecto, cariño, pues las cosas se hablan entre todas las personas implicadas, ¿no? Pero la decisión es de las mujeres, está reconocida así legalmente, pero más allá de eso, una de las reivindicaciones del movimiento feminista siempre ha sido esa, ¿no? Que la decisión pueda ser, que la puedan tomar las mujeres en libertad. ¿Por qué? No pensando en las parejas bien avenidas ni en las familias bien avenidas, sino pensando precisamente en todo lo contrario, ¿no? Porque en muchas ocasiones las cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, con el tema del aborto y de lo que prevé también reformar la ley, está el derecho a abortar de las chicas menores de edad. Rajoy en 2015 hizo una pequeña reforma de la ley para contentar a la derecha, porque veníamos de 2014 en el que el entonces ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, había intentado restringir la ley de aborto. Hubo una gran movilización feminista en el Estado, hubo una gran manifestación estatal en Madrid en 2014, fuimos a varios autobuses de Zaragoza y de un montón de ciudades del Estado. Y gracias a esa presión feminista, la reforma restrictiva de Gallardón no se pudo llevar a cabo y además dimitió como ministro de Justicia, ¿no? Que es algo como muy, muy especial en la política española, porque no es nada habitual que dimitan ministros y este ministro dimitió, entre otras cosas, por las presiones del feminismo con respecto a este tema. Entonces, Rajoy, un poco después, en 2015, sí que hace algunas restricciones a la ley de aborto para contentar un poco a toda la derecha y todo el ultracatolicismo que estaba detrás de este movimiento de Gallardón. Este caso te estás refiriendo a una, digamos, a una modificación que va, digamos, en contra del derecho de la mujer. Restringió los derechos de las menores. Ajá. Entonces, de las chicas de 16, 17 años, en las que habría que contar con el consentimiento de sus progenitores, y bueno, y había una serie de se les ponía una serie de obstáculos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El más alto porcentaje de menores que interrumpen su embarazo van a interrumpirlo acompañadas de sus padres, de sus madres, etcétera, porque, bueno, pues cuando eres un poco más joven, si tienes una buena relación en casa, es lo ideal. Lo que ocurre es que hay porcentajes de menores que no pueden porque están emancipadas, porque vienen de otros países y no están aquí sus familias, porque tienen malas relaciones con sus familias, porque hay relaciones de violencia con sus familias, porque hay relaciones de abuso con sus familias, porque puede haber incluso casos de violación por parte de sus familias, ¿no? Entonces, precisamente esas menores necesitan la protección del Estado para poder interrumpir su embarazo en unas condiciones dignas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra de las cuestiones que se quiere abordar en esta reforma de la ley de aborto, que esperemos que venga. Uh-huh. El tema de las menores, y luego también otra cuestión que se quiere modificar también es que los 3 días de reflexión. Actualmente la ley de interrupción de embarazo contempla que a la mujer, en el momento en que va a la sanidad y dice que quiere abortar, se le da una información, que cada comunidad autónoma, un sobre con información, cada comunidad autónoma decide qué mete ahí dentro, y tiene que estar 3 días de reflexión. Se quiere acabar con estos 3 días de reflexión porque en la mayoría de las ocasiones, cuando una mujer va a la sanidad a solicitar la práctica de un aborto, ya va con decisiones pues ya muy meditadas, no me cabe ninguna duda. Si, entonces, bueno, pues esta es otra de las reformas que se espera. A mí hay una cosa que también entiendo, y perdóname que incida en ello, es que cuando una persona, y en este caso siempre será una mujer, no cabe duda, o al menos de momento, decide interrumpir su embarazo, no me cabe la más mínima duda de que lo ha pensado 30.000 veces. O sea, ¿qué necesidad tiene de que alguien le dé un papelote o le dé una charla psicológica? Y le no, que no digo que sea ni buena ni mala. Yo no soy psicólogo y soy básicamente técnico y no tengo nada que ver con la psicología ni con las ciencias del arte. Pero la realidad es que entiendo que una persona que se ve de alguna forma obligada, porque ella, digamos que ha engendrado o está a punto de engendrar, porque aquí habría mucho que discutir también, cuando se ha engendrado, cuando se deja de engendrar, cuando se considera que se ha creado ya un ser vivo y no, en fin, estas historias las dejamos para otro momento, pero lo que sí hay que pensar es que la mujer sí que tiene un cambio importante en todo, en físico, fisiológico y psicológico. Y cuando una mujer ha tomado ese tipo de decisión, creo que está ya muy meditada. Yo creo que sobran días de reflexión porque ya los ha tenido previamente. Lo que hace falta es dar más información, dar más posibilidades y que la gente pues sea más libre. Entiendo. Sí, bueno, yo creo que vamos ya. Pepe te hace gestos. Vamos ya casi a la música. Está, estamos con el tiempo ya al cuello. Aquí hay mucho que hablar, mucho que discutir. Yo ya me callo, que tengo mucho carrete. Y lo único que quiero decir antes de terminar es, bueno, que también educación sexual para todos y para todas, por supuesto para nuestros niños y niñas, pero también para la gente mayor, ¿no? Que es una asignatura pendiente también que tenemos en España y que la educación sexual tiene que formar parte del currículo educativo, que nos iría mucho mejor a todos y a todas. Y música ya. No me cabe duda. Bueno, pues hemos dejado ahora mismo ligeramente aparcado, no abandonado el tema del 8M, porque esperamos tener a Esther por aquí o a alguna compañera o a quien quieran el colectivo 8M que está en el Buñuel, que tiene su espacio allí, como no podía ser de otra forma. Y Pablo, estamos contigo, vamos a hablar de Aikido, pero antes yo he seleccionado una musiquita, a ver qué te parece. Vamos a ver. Esto es Aikido. Bueno, no sé qué te parece. Me ha sorprendido mucho, no me esperaba para nada Bien, tú eres, es Pablo, nuestro compañero. Está haciendo una de las actividades, de las muchas actividades que se generan en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, sito pues en el barrio más, uno de los barrios emblemáticos de Zaragoza por naturaleza, que es el Casco Viejo. Así es. Que, bueno, pues que es el gancho. El gancho para todos, y algún día ya os contaré por qué se llama el gancho, que hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, ¿lo sabes tú? Yo algo he oído. A pero ver, no cuéntame, ¿cuál era la historia del gancho? Venga, la historia del gancho no era que iban por las calles con un gancho subiendo, ¿no? Era que... Sí, sí, correcto. En las procesiones. En las procesiones, ¿verdad? Había sí. delante unos niños con un gancho para levantar los tendedores que eso, iban de calle a calle, y sí, por eso sí, se sí. llama el barrio del gancho. Bueno, por si no lo sabíais, y eso que yo no soy de Zaragoza, que soy de un pueblecito de aquí al lado de Pedrola. Bueno, se nota, ¿no? Que soy de Pedrola. Bueno, pues Pablo, vienes aquí a explicarnos qué representa el Aikido, qué representa... Yo hay una pregunta que te quiero hacer antes de que me hables de Aikido, y es, ¿qué representa para ti el Centro Social Comunitario Luis Buñuel? Para mí el Buñuel, yo llevo yendo al Buñuel desde hacía varios años. Tengo muchas amigas y amigos que colaboran de forma activa en el Buñuel, que forman parte de las asambleas y demás. Y yo he estado en varios colectivos haciendo, pues he sido profesor de defensa personal, de otras artes marciales. Y justo el año de la pandemia, no sé si fue justo antes o después, el año pasado, me quedé sin lugar donde hacer nada. Claro, a mí, soy una persona muy activa, entonces a mí me gusta mucho el poder echar una mano allá donde vaya. Y justo me fui a vivir al lado del Buñuel y dije, pues mira, pues allá que voy. Entonces para mí el Buñuel ha sido como un poquito ese refugio donde puedo hacer todas esas... donde puedo colaborar, porque yo al fin y al cabo soy una persona que necesita ayudar y necesita sentirse que forma parte de un proyecto. Y me sirvió muchísimo y me vino súper, súper bien para ello. Esto es lo que quería resaltar. Acabas de darme la clave y la palabra mágica. El Buñuel es un proyecto sociopolítico. La gente, no sé si lo tiene claro, no en todas las ocasiones y no en todos los lugares. Yo lo reivindico una y 100,000 veces. Os invito a todos, acercaos al Buñuel. Ved, no os dejéis engañar. Como dijo Bertolt Brecht, la vida lo es todo. Y en el Buñuel hay mucha vida. Bueno, y perdona, entrando ya en materia, Aikido. Pues el Aikido, yo, como contaba, he hecho varias artes marciales y luego, por ejemplo, en otros centros sociales, como por ejemplo el Kikemur y demás, yo era profesor de defensa personal. Y dije, ¿por qué no dar clases de Aikido, pero de una forma más tradicional? Más lo que yo aprendí cuando estudiaba Aikido. Y en el Buñuel es la idea que llevo, está gustando bastante. Uh-huh. Ha tenido temporadas, al fin y al cabo, pues contra el verano que hice un poco de parón para tomar unas vacaciones, entonces se nota la vuelta. Año y medio de pandemia que nos han obligado a rescindir muchas actividades y a reducirlas a niveles pues ínfimos, eso como es. Pueda ser vuestro caso. Eso es. Pero sí que al menos toda la gente que participa sí que le acaba gustando bastante y acaba repitiendo por lo general. Así que yo encantadísimo. Ajá. Yo tengo aquí, me he preparado algunas notas y bueno, leyendo un poquito sobre lo que es Aikido. Aikido sí. Creo que es un arte marcial proveniente de Japón. Así es. Que desarrolló un maestro al que de hecho le llamáis, o creo que los aikidas... Aikidokas, correcto. Aikidokas. Sí, se me ha quedado lo de aikidas. Aikidokas, le llamáis Osensei. Osensei, Moriyu Eshiba. Efectivamente, y fue una persona, digamos, que en sus momentos he leído que era artista de artes marciales, o sea, se representaba una serie de actos frente al público en función de lo que él había aprendido en técnicas de todo tipo, pero también tiene que ver con la filosofía, también tiene que ver con una gran parte del ser interior y de la energía. ¿Estoy equivocado? O... No, sobre todo, estás en lo cierto, sobre todo tiene muchísimo que ver con... Es muchísima filosofía. Yo he leído varios libros que relacionan tanto el Aikido con la filosofía. Al final, las artes marciales modernas, en un contexto contemporáneo en el que no hay... no es como el Japón feudal, en el que las artes marciales se llevaban... Eran algo del día a día, pues continuas guerras... Sí, estamos hablando de los samuráis de la época feudal japonesa, en donde formaban parte de un ejército que defendía los colores de un señor y las... Y pare usted de contar, o sea, no tenían esa filosofía que pretende darnos, por ejemplo, por hablar de una... De un arte marcial chino, en este caso, que sería el kung fu, que viene más de las técnicas maoístas y de... Entiendo que, de alguna manera, el aikido es un compendio de todas aquellas artes marciales que utilizaban los samuráis, y en esto, si no estoy equivocado, igual utilizáis... actividades corporales como se pueden utilizar armas de tipo medieval. Así es, el Aikido es un arte marcial, a diferencia de los antiguos Jiu-Jitsu, Aikijutsu, que es de donde deriva un poco el Aikido, es un arte marcial muy moderna, nació en el siglo XX, de hecho, y ya que nació en un contexto en el que, aunque sigue habiendo guerras y demás, me refiero que no hay esas batallas. Te voy a corregir, sí, nació en el 19. ¿En el 19? Sí. Según tengo los datos por aquí, fue en 1883 cuando se desarrolló. Pero sigue a principios del 20... Al fin y al cabo es un arte marcial muy contemporánea, muy moderna para... Sí, que comprende además un montón de artes. O sea, no estamos hablando de una cuestión muy concreta, como pueda ser el karate pueda ser el judo. Aquí... se utiliza exactamente igual, tengo entendido, y corrígeme si estoy en un error, que muy probablemente lo esté, como suele ocurrirme. Bien, creo que se utiliza igual arte, digamos, parte de judo, parte de karate, golpes de determinadas maneras, pero siempre pensando desde un punto de vista más pacífico, más desde el punto de vista de la no agresión. ¿Es correcto? O... Pues mira, ahí te equivocas un poco, en el sentido de que maman de otras artes marciales como karate o judo y demás. El aikido, lo que... aikido significa, el significado literal, es el camino entre la energía y la armonía. Entonces, desciende directamente del aikijutsu, que es, digamos, un estilo de arte marcial físico, que es... principalmente, pero siempre utilizamos también otros tipos de armas como espadas, bastones o cuchillos de madera para entrenar, pero sí que son técnicas propias de este arte marcial tradicional, que es el Aikijutsu, que es un derivado del Jiu-Jitsu. Pero de todas formas sí que se hace de una forma muy armónica, en el sentido, yo cuando entreno Aikido, en Aikido no existe la competición, no vas a ver un campeonato de Aikido porque no existe. No te centras en ganar a nadie, te centras en aprender. Entonces, es una de las pocas artes marciales que al no haber competición, sí que hay demostraciones. Es muy bonito porque lo que consiste es como entrenamiento personal, ya como tú, persona practicante de Aikido, es muy bonito el no haber competición porque no te limitas a intentar derribar a la otra persona, a ganar a la otra persona, te limitas a aprender todo lo que puedes sobre esta filosofía y este arte marcial, y que la otra persona también aprenda todo lo que pueden. Entiendo que en realidad, pues, es una, digamos, una actividad física basada en la lucha, pero desarrollada desde el interior y armonizando, como muy bien dices y has traducido lo que significa Aikido. Es una traducción, digamos, compleja, porque traducir del japonés algo así, pues eso, yo he estado leyendo y hay varias traducciones, pero todas van enfocadas hacia lo mismo, hacia que esa armonización de la energía interior es la que te hace no competir contra el contrario, sino que compites contra ti mismo para mejorar internamente tu actividad física. Eso, claro, te da unas ventajas en un momento determinado. Sirve como elemento de, digamos, de ayuda personal, pero es mucho más que todo esto. O sea, entiendo que un maestro de Aikido no se limita a enseñar cómo poner una mano o cómo dar un golpe en un determinado músculo, al contrario, sino que va mucho más allá. ¿Es esto real o, sí, o es una ficción que yo me he montado en mi cabeza? No, desde luego, has acertado de lleno. Yo, por ejemplo, lo que intento enseñar a mis alumnas y alumnos cuando vienen es, sobre todo, mecánica corporal en el sentido de cómo funciona un cuerpo. O sea, yo no te digo que agarres aquí porque así se hace la técnica, sino te digo agarra aquí porque si agarras de la muñeca está comunicada con la clavícula. La clavícula está comunicada con el eje central que lleva desde el cuello a la columna. Entonces, una vez dominas la clavícula, puedes dominar ese eje central. Y enseñas anatomía. Bueno, enseñas a cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona tu cuerpo en relación con otros cuerpos. Es la parte de la armonía de Aikido, que es, digamos, el Ai de Aikido, significa armonía. Ki es la energía y Do es el camino. Entonces, es como tú bien has dicho, es parte fundamental de a la hora de enseñar el explicar el porqué, qué está pasando. O sea, es en el cuerpo, en tu cuerpo y en el otro. No es simplemente le giro la mano de esta forma y se cae al suelo, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque una de las partes de la técnica es, lógicamente, la luxación. Eso de es, determinados... he leído, ¿eh? Todo sí. Esto es lo que he leído. O sea, sé que no... puedo estar metiendo la pata y espero que me corrija si me equivoco. No, es así. Por lo general suelen ser luxaciones y proyecciones. También damos golpes. Sobre todo los golpes suelen ser a zonas concretas. Donde zonas nerviosas o zonas que no supongan ningún daño tal, siempre vamos a marcar. Pero son todo luxaciones, proyecciones y demás. Y siempre con mucho cuidado, entrenamos con mucho cuidado para no intentar no hacernos daño. Pero sí, básicamente es así. Por ejemplo, cuando daba otros cursos como autodefensa y demás, siempre los hacía desde un punto de vista del Aikido. Al fin y al cabo, yo he hecho muchas artes marciales, pero la que más he trabajado y la que más he estudiado y en la que más más alto llega de categoría fue el Aikido. Y también es mi favorita y es la que más me gusta porque transmite mucha paz interior. O sea, no es solo pues como en kickboxing o tal, que también he hecho y me gusta mucho. Siempre es esa tensión de estar en combate continuo en Aikido, la verdad es que al menos me pasa a mí, que cuando lo practico es cuando más relajado estoy. Ajá, de hecho el Aikido no tiene edad. Hay personas tremendamente mayores con unas capacidades físicas que no son las de un joven, pero eso no les impide en absoluto. Es más, su propia fuerza interior hace que sus capacidades y sus movimientos sean de auténticos maestros. Al final es el conocimiento de tu cuerpo y de la anatomía. En el ki, la energía, lo que te estás llamando fuerza interior, en verdad, es un poco al uso de que tienes sobre tu cuerpo y sobre tu centro de gravedad. Mi maestro, por ejemplo, bueno, tanto mi maestro como su maestro, que en teoría era el maestro oficial del dojo donde yo estudiaba, son unas auténticas bestias dominando ese centro de gravedad y vamos, es que podían tirar por los aires, pero entiendes por qué lo hacen. No lo hacen de forma milagrosa de que de repente me pego un salto, no, sino te están agarrando, te están tirando, pero usan su centro de gravedad, su cadera. Sobre todo es mucho, mucho empleo de la cadera. Uh-huh. Para, a través de la cadera, usar todo el peso de su cuerpo en la zona donde vayan a aplicar la técnica. Entonces, si yo lucho contra ti simplemente usando el brazo, pues seguramente me vayas a ganar. Pero en cambio, si yo uso todo el peso de mi cuerpo, en tu brazo no podrás soportar todo el peso que hay en mi cuerpo. Entonces, por eso es la idea del Aikido, llevar todo el peso corporal a cualquier parte de donde lo necesites. Ajá. Bueno, yo no sé si nos quieres contar algo más de Aikido, si yo te pediría que nos dijeses cuándo, a qué horas das tus clases, de qué forma las das, uh-huh. Y hay una cosa que en el Buñuel, pues bueno, es general, pero cuéntanos tú cómo se lleva el desarrollo y cómo invitarías a las personas a que asistiesen pues a esta actividad. Pues empezamos dando miércoles y domingos, pero ahora tengo unos cursos y demás, entonces de momento los miércoles lo he tenido que aplazar hasta nuevo aviso, así que son los domingos de 11 a 1, que puse horario de mañanas para así pues luego si queríamos pues poder irnos a echar un vermú o lo que fuera así tal. De todas formas, no es necesario ni llegar a la hora, ni irse a la hora si tienes cualquier cosa que hacer. Yo lo que digo, yo voy a estar ahí y voy a dar clase a quien quiera venir y quiera aprender. ¿Quieres dejar algún teléfono, alguna relación? ¿Quieres que la gente pase por el Buñuel y se apunten? Claro, ¿no? ¿Cómo tú quieres que lo hagan? Por lo general, lo más fácil es ir los domingos a las 11 al Buñuel y estaré ahí dando clases. Pero por si acaso quieren los oyentes, pues apuntarse mi número de contacto para escribirme sobre este tema. Es 699-108-759. ¿Repetimos? 699-108-759. Entonces ahí me podéis preguntar, os contestaré lo más rápido posible. Y eso en principio... Pues eso, los domingos los estoy haciendo ahora mismo, de 11 a 1. Es gratuito, la aportación es voluntaria y consciente. La aportación es consciente y voluntaria, eso efectivamente, es. Y todo... en función de las posibilidades de cada una de las personas que hace la actividad. Esta es una premisa del Buñuel, en donde todas las actividades están... inscritas y se os comunica, yo creo que por activa y por pasiva, muchas veces este hecho. El Buñuel es de todos, no todo el mundo tiene la posibilidad de dar dinero, pero sí hay otras maneras de hacerlo, y por tanto la aportación debe ser consciente y voluntaria. ¿Qué más nos quieres contar? ¿Alguna cosica? ¿O pasamos ya a esa música que he preparado tan bonita para que nos dé final? Tú decides. Yo pues lo único último decir ya, que toda la aportación recaudada va a integrar para el Buñuel. Eso yo no me quedo nada. Lo hago porque me gusta mucho esto. Esto no es en todas las actividades así, ¿eh, oyentes? Hay algunas actividades en las que solamente una parte sí que va a parar al Buñuel, porque de alguna manera hemos de preparar el edificio y lo mantenemos y, en fin, no hay del ayuntamiento más aporte que el puramente energético y no siempre. Porque ahora mismo nos falta pellet. Me están haciendo señas aquí desde la cabina, Pepe, y le digo, señor alcalde, nos falta pellet. ¿Eh? Ya lo sabemos. En fin, ustedes mismos. Bueno, ¿Pablo? Yo por mi parte, nada más. Invito a todo el mundo que quiera aprender un poquito sobre este arte marcial a que venga los domingos y ahí estaré yo para enseñarles. Pues ya sabéis, chicos... Aikido para vosotros desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y ahora, esa música de fondo. Ahora les paso a comentar una actividad que hay mañana. A las mañana día 15, a las 18 horas, nuestros y nuestras amigas saharauis vuelven a montar su jaima para un acto sobre el Día de la Unidad Nacional Saharaui, con la participación de, me vais a perdonar la pronunciación, pero el Khalid Dinhaja y Salek Tanji, con apoyo de Observatorio Aragonés para el Sáhara, Mundubat, Undraiga, Comunidad Saharaui en Aragón. Charlas, té, música y baile habrá mañana durante la tarde. Bueno, pues yo también quiero comunicaros pues una actividad, una manifestación que va a haber concretamente el día 16 de octubre en Madrid, o sea, el sábado próximo, y la generan pues todo un grupo de digamos, asociaciones y colectivos ecologistas. Concretamente tengo yo aquí un dato de Ecologistas en Acción Aragón, en donde se va a fletar autobuses y saldrán de Zaragoza a las 11:30 en el parking de autobuses que hay al lado del Puente de Santiago. Es muy sencillo. Si el retorno se hará en Madrid el mismo día a las 8 de la tarde después de la manifestación. ¿Para qué es esto? Pues, hostias, renovables sí, pero no así. Ojo al dato, renovables sí, pero no así. Que las renovables no sean el acicate, como siempre, de las grandes empresas que nos destrocen los entornos y nos destrocen esa España que llaman vaciada, que para nada lo es, está ocupada con poquita gente, cierto, pero ocupada. Entonces tenéis la posibilidad de llamar al teléfono todavía 636-510-887. Repito, 636-510-887. Y aquí, por el módico precio, tengo entendido que es de 25 euros, tenéis el viaje completamente pagado y el arropado de Ecologistas en Acción Aragón. Ahora, comentaos simplemente que la olla seguirá funcionando, este sábado, como todos los sábados, tristemente, porque sigue habiendo gente que necesita que un plato caliente le entre por la boca, y bueno, que a ver si se les llena la boca a nuestros políticos de algo más que bazofia. Estamos aquí, nuestros compañeros, y me está diciendo Pepe que tengo que seguir y no sé con qué seguir. Ah, que me despida. Pues bueno, chicos, ya sabéis, ha sido este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, como siempre, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM y para todo el mundo en streaming página Radio Topo. Y oye, sed felices y hasta el próximo programa, jueves próximo. No nos olvidéis. Un abrazo.